La máquina de tejer. Un día me llama Pablo Stoll, me dice, bueno, yo he visto 25 watts, y no, queremos una canción de relaciones sexuales para mi película. Yo me cagué la risa, me dije, digo, me estás jodiendo. Aparte de relaciones sexuales, justo que era el proyecto que tuve, creo que hasta el día de hoy, entre grandes comillas y como hasta como valor por sí mismo, desprolijo, no más urgente. Yo que sé, era yo y Ram, ese mismo día hacíamos la canción, ese mismo día la grabamos y ese mismo día la mezclamos y ta, no nos daba el cuerpo para ese mismo día subir, pero bueno, está más o menos. Igual eso más que nada lo hicimos con los dos primeros discos, después con los otros metimos más tiempo, no siempre fue así. Pero no, el caso de película siempre fue ese, el único caso que tuve. Después un corto de Juan Carve, animado, pero fue como muy específico de hacer en una escena, una música nomás, no todas las escenas. Sí, yo después he visto que te usan para cortinas de programa. ¿No? Sí, también, sí. TV Ciudad, llegué a ver. TV Ciudad. ¿Ahí te avisan cómo de que...? No me avisaron. Igual, a ver, justo en el caso de TV Ciudad, claro, como hacer estatal, y era justo un programa para adolescentes, cosas, posta que está todo bien. Eso, no tengo drama con que se use la música, mientras, obviamente, no sea con una... fin de lucro asqueroso, vete, ta, si sos, no sé, una compañía de cigarro que está, no sé, pasando, no sé, ha sido en el trabajo, vete, ta, nada, no, pará, flaco. Ahí no, pará. Pero está, para. Si es con un fin eso, más de compartir y fortalecer otra obra de otro, sin ánimo de lucro, todo bien, ni que hablar. Porque yo qué sé, yo mismo también lo he hecho, con mi música, yo que también he usado sampler de otro artista, yo que sé, me he inspirado en otro como para. Yo qué sé, la. La cuestión, viste, lo que siempre se debate, hasta qué punto sos tan original, hasta qué punto. Sí. Yo es muy relativo, ¿no? Pero bueno, está. Pero está bien también, de alguna manera, es horrible la palabra potestad, pero no me gusta, pero. Y control menos. Pero sí está bueno por lo menos pararse de pie, contra los grandulones, viste. O sí. Sea, los grandulones que sí. Te quieren sentar en la vara, viste, que se piensa que no sé, vos sos un. Hippie loco, descerebrado que va por ahí regalando cosas, pero no cualquiera. Actualmente, ¿cómo haces para sustentarte económicamente? Y no, laburo diseño gráfico. Uh-huh. Ya estoy en el mismo laburo hace 14 años. Y gracias a Dios, por suerte, es un laburo que no requiere toda mi energía creativa. O sea, es como al contrario, es algo más automatizado. Es como alguien que viene con una idea y yo se lo tengo que reproducir, ¿viste? Que en ese aspecto está bueno. Estoy frente a una computadora también, mejor que estar frente a humanos, que todo bien con los humanos, pero a veces puedes en un ambiente laboral. A veces está, puede ver buena quimia, pero a veces está, yo qué sé, está la desesperación por sacarlo adelante y bueno, está, vos sos un bonito y que se lo hace y ya, y está bien. Pero, sí, por ahora trabajo y después de laburo hago música. ¿Y la música igual te genera un ingreso? Sí, pero por lo general los ingresos quedan en el fondo de banda, ¿viste? Que se usa eso para grabar o... Para ir a tocar. Claro, es como siempre, toda mi banda siempre fue, por ahora siempre fue así, ¿viste? Toda ganancia, fondo común y tal. Y con eso, poder pagar, no sé, un estudio para grabar batería o, no sé, costear, no sé, la masterización del disco. ¿En instrumentos también entra? En instrumentos también, sí, ni que hablar. Sí, por ahora eso, más como una especie de... cooperativa, por decirlo, en el sentido de que está, que es más que un sueldo, que está, que con una profesión más comúnmente entendida, ¿no? ¿Crees en el azar? Che, sí. ¿Te han tocado vivir algunas experiencias donde no puedas explicar lo che, ni que hablar. Racional? Che, ni que hablar. Todo lo que sea, sí, hay varias como definiciones sobre eso, lo que uno no puede controlar, ¿viste? Yo estoy como del lado de que tampoco creo que nosotros no tengamos ningún control de nada, pero tampoco creo que nosotros seamos 100% cerebro, ¿viste? Que, no sé, todo pasa por acá. Me parece como que es asumirnos demasiado poder a nosotros mismos, no sé, creo yo, es lo que me parece. Pero... Y siempre, de alguna manera, me atrajo todo ese mundo, ¿no? El llamado, no sé, inconsciente, surrealismo, absurdo, no sé, hasta lo cínico, ¿no? Que yo qué sé, de alguna manera plantea, yo qué sé, una misma situación, pero radicalmente a contrapunto de lo moralmente correcto, no sé. Esas cosas como que, esa plasticidad, no sé cómo decirlo, siempre me ha atraído, porque es eso, también no creo que seamos, viste, 100% razón, viste, 100% analítico todo, viste, como que yo qué sé, también están las emociones, por ejemplo, ¿cómo podés explicar de la relación una emoción de, no sé, escuchar a alguien tocando y que se te cae una lágrima? O sea, porque está, si fuera, yo qué sé, 100% cerebro, bueno, obviamente podés llegar a entrenarte un punto de entrenar, frenar esa lágrima o querer largarla, ¿viste? Ni que hablar, que uno tiene, puede llegar a tener ese poder. Pero se te escapa, siempre se escapa, algo siempre se escapa. Es como, lo impredecible siempre está. O sea, es parte de nuestra naturaleza también, ¿no? O sea, si no, sería un embole. La máquina de tejer. Te salió tocar un tema de alguien que admires. Pasé toda la noche en mi interior, en la habitación, esperándote para cogernos, sacarnos el aire. Así que empezamos. Suena una canción de amantes por la noche. Suena una canción de amantes por la noche. No quiero esperar tarde otra vez. Yo digo lo sé. No lo ves, estaba asustado por la medianoche. Levántame. Suena una canción de amantes de la noche. Suena una canción de amantes por la noche, por la noche. Máquina de tejer. Bueno, en uno de estos últimos discos vos tenés también el tarot. Sí, es que me encanta todo lo que sea, viste, basado en el poder de interpretación, más que el hecho de bajar certeza. Lo que comúnmente estamos más acostumbrados, ¿no? Yo qué sé, la psicología, ¿no? La sociología, ¿no? Todas esas cosas que están bien y que hablar, que son fundamentales y han dado grandes avances a la humanidad y está de fiesta. Pero me gusta también eso, más, como diría nuestro querido bigotudo alemán, lo interpretativo, ¿no? O sea, la cuestión de, bueno, vos al ver esa imagen. Porque también el tarot, obviamente, a medida que fue pasando los años, fue como multiplicándose en significados, ¿no? Pero en un principio, por lo que yo tengo entendido, tal vez que una tarotista, un tarot, me manda a callar, pero por lo que tengo entendido era más que nada ver imágenes e interpretarlas, ¿viste? Y todas esas como ramas que supuestamente son las, no digo marginales, porque tampoco ahora el tarot es que es algo que sea ultra oculto, que tenga nada oculto, al contrario, me parece como que justo en esta época, no sé, por mi cercanía por lo menos, por lo que veo, hay como un auge de eso. Siempre me ha interesado, mismo los registros akáshicos. Y yo antes era muy escéptico, ¿no? Por eso yo vengo del punk, ¿viste? Yo vengo del punk de todo nihilismo, todo es una mierda, todo, o sea, imagínate que, claro, todo eso me parecía hippiada, fruta, ¿viste? Qué cosa. Pero estaba después, eso me novié con Renata, que hicimos el disco de María Rosa Mística, y ella andaba más con los rituales de los temazcales, los registros akáshicos. Y me animé como a probar y vi que también esas cosas también llegaba como a conclusiones, por decirlo de una manera interesante, me llegaban a conmover, llegaba a caer facetas que quizás un psicólogo nunca había llegado, o no sé, que un psicofármaco nunca me hubiera dado, no sé. cosas que son más preestablecidas, ¿no? O, yo qué sé, ritual de ayahuasca, no sé, comer hongo, toda esa cosa que no es académico oficial, pero que está ahí, está por la vuelta, ¿viste? Y ahora más en Uruguay, más que nunca, ¿viste? Y eso, siempre tomarlo como herramienta, ¿no? No como saber absoluto, ¿viste? O sea, y yo qué sé, es como, no me acuerdo quién era que decía, pero lo más lindo de las religiones no es quedarse con una, sino como, bueno, tomar de todas un cacho y, bueno, no te digo armar tu propia religión, pero que suena muy feo, ¿no? Pero bueno, lograr ahí como una mezcla de las cosas que te interesan y que te conmueven. Bueno, ahora nombrás un poco lo que eran los hongos, no sé, el LSD, la marihuana. Sí, etcétera. Sí, sí. ¿Qué vinculación tienen con la música al momento de creación? Más que nada yo los tomo como inspiración, más que ni que hablar que en ejecución o grabación, porque obviamente está en otro estado que tenés que, bueno, eso, justamente concentrarte en experimentar eso. Aunque he hecho algunas cosas, pero está por lo general, lo que más rescato es como la de las experiencias, ¿no? Con eso, o sea, o lo imaginario que me provoca eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando estás en esa experiencia, ¿también vas acompañado de un instrumento? A veces sí, pero eso, en el momento queda como un juego, ¿no? Porque es eso, también es como que, también, yo qué sé, depende también la dosis, ¿no? Que estés, si estás un poquitito fumado, bueno, sí, tal vez que sí, puedo agarrar una guitarra, hacerte el acorde y hacer una canción también. Pero si estás, tipo, no sé, hongo, la cabeza, no sé qué cosa, o sea, agarré la guitarra y no sé qué haré con la... Lo usaré más de sombrero, no sé. Pero digamos, pero ni que hablar que ha sido siempre una herramienta que eso me ha influenciado en incentivar, ¿no? En seguir provocando ese imaginario, ¿no? Yo qué sé, de sonidos, letras, imágenes, sí, he usado todo en canciones, ya en pila de experiencias de esas la he depositado en canción. ¿Esas experiencias las preferís tener en un ambiente más, no sé, natural, por decirlo, o más de ciudad? Sí, las dos. O sea, me pasó también que yo aprendí, obviamente, al ser pendejo, ni que hablar que, bueno, te quieres sacar parte de tu casa y tal, que te queda la calle, o sea, la calle, el bar y no mucho más, ¿no? Y obviamente, dado a mi experiencia, también depende del estado de ánimo de uno, ¿no? Porque también es uno el que le carga, ¿no? Lo emocional también a la droga, ¿no? A veces como que siempre sí. Los más conservadores, ¿no? Culpabilizan el consumo, pero no vente, digo, vos. Aparte lo dijo un farmacéutico, no hay veneno, hay dosis, o sea, lo dijo un ni siquiera lo dijo un hippie loco, o sea, lo dijo un farmacéutico, no me acuerdo ahora el nombre, pero también depende del estado emocional que vos estés, ¿no? Del color que de tu cabecita y tu espíritu, puede ser de una manera, no sé. Por ejemplo, cuando yo era más pendejo, claro, estaba todo mal, entonces lo tomaba como más herramienta de autodestrucción, ¿viste? Yo que sé, darme vuelta de psicofármaco, la me cago con alcohol, era una cuestión más destructiva, ¿no? No era una cuestión tanto de goce, de profundización, ¿no? Después, como que muy de a poco, cuando conocí el ácido por primera vez, fue como que se me levantaron las armas. Ah, ta. No, drogarse no significa, tipo, no sé, quedarse inconsciente tirado en cualquier lado. Ta. No, también existe como otro nivel ahí que puede ser, no sé, hasta más divertido, ¿no? Sí, es muy lúdico, en realidad. Claro, exacto, sí, exacto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, de mucha experimentación. No, es fundamental. Sí, eso, la cuestión de también, eso, cagarse en uno mismo, boludo. Claro. Eso está buenísimo. Cambia totalmente la percepción. Y sí, no, ni que hablar. No, y también eso, por suerte estar también rodeado de gente que como muy admiradora o cultivadora de la psicodelia, ¿no? Que también es todo un género, toda una rama, ¿no? Que va también de la mano con las drogas y con la experimentación, que siempre me sedujo también. En tu futuro, más pensando como en la vejez, ¿te ves continuando así, no sé si tocando, pero sí vinculado a la música? Sí, me veo. Me pasa dos cosas, dos escenarios diferentes con respecto a la música, ¿no? Hablando específicamente. Por un lado me veo como siguiendo haciendo música, porque también me pasa lo siguiente, ¿no? Bueno, tal vez que hay un día que me rayo y mismo esto que hablábamos, ¿viste? Que también sirve como para cagarse en uno mismo y digo, ¿vos qué pasa si un año no hago música? Simplemente como para experimentar yo, ¿viste? ¿Qué me pasa? Y no sé, y tal vez que me pongo a escribir o me pongo, no sé, a ser actor, no creo, pero... No sé, o enfocarme, ¿viste? En otra tarea, no sé, que también como muchas veces lo pienso. Pero lo que me pasa es que está por ahora, es algo que está ahí, ¿viste? Que como que Eso es inexplicable, que te empuja, viste, a hacerlo, viste, que si no lo hago, viste, como que algo no está faltando, viste. Claro, de suma necesidad esa. Salado, es como una necesidad de posta, es como tomar agua, viste. Y mirá que eso, yo también he pintado, siempre he escrito, viste, cosas, pero siempre lo que más me ha como profundizado y más me ha vuelto loco así fue la música. Por ahora sigue siendo la música. Y está, de viejo, yo qué sé, estaría en esa o está, radicalmente, no sé, siendo abogado, no sé. No creo, pero nada. Pero nada, no, podría ser un buen camino si también ese. Estamos adentro de un video de Capuzón. El peor abogado del Uruguay. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV, de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Empezamos con uno bien conocido que es el amor. Me lleva a baladas, me disparó eso de una. Y después, para buscar el otro punto contrario, el punk. Que en punk hay amor, pero también hay mucho desamor, es lo que es otra cosa. ¿Y bandas con eso? Bueno, ahora ahí los Beatles me lleva como a esa cuestión, como... No sé, siempre me pareció como una gente muy amorosa, no sé por qué, sonoramente, ¿no? Hasta en el sentido... Hasta cuando se pusieron como más radicales, entre comillas, como que siempre, que fue la época, ¿no? Cuando se pusieron los hindú, ¿viste? Empezaron, yo qué sé, a consumir, ¿qué? Pero los Beatles me lleva... Y aparte como veo que hasta el día de hoy es como un amor muy grande también por esa banda. O sea, si bien la pregunta ya sé que no viene por ese lado, pero sí, los Beatles, el Darno, bueno, a mí el Darno me da mucha ternura, que está, no es lo mismo que amor, pero... Pero estás jugando un poco de la mano. ¿Aburrimiento? Sí, me aburre ponerle todo lo que sea, yo qué sé, copia de copia de copia, ¿viste? Yo qué sé, el Averizo, ponerle, que da, copia callejero, que al mismo tiempo callejero, que copia de. Esa cuando se da como ese patrón, ¿viste? Gozo, está, cuando ves como el hilo, que está bien, ¿no? Pero está, eso me aburre, ¿viste? Cuando da una banda ya es como muy. Réplica o ortodoxa religiosa de alguien, ¿viste? ¡Pah! Es como está, yo qué sé. No, más seguidora, ¿no? También. ¿No? Sí, eso me aburre mucho. ¿Alegría? Alegría. Los Auténticos Decadentes. Aparte que una banda llena de hits, vos son, tienen 15 hits, vos son todos temazos que está de la cabeza con la corbata ya en la cabeza. No, Los Auténticos Decadentes, sin duda. ¿Motivación? Para mí entra en esa rama que a mí me encanta mucho todo lo que son medio las arty bands, ¿viste? Como estudiantes de arte que armaron bandas, yo qué sé, ahí entra Wilco, Framing Lips, ¿no? Que ya son, trascienden más la música, ¿no? También son otra cosa, ¿no? Hacen plástica, videoclips, ¿no? Y esas cosas, ver esas bandas como que me remotivan, ¿viste? Porque está eso, te llevan por tantos lados que claro, vos quedas tipo, como loco, ¿viste? Pero eso, Wilco, Framing Lips, Modest Mouse. Sí, todos los chicos artes. ¿Tristeza? Tristeza, sí, el Darno, que está, es eso, ocasiones especiales. A ver quién más, tristeza. Bueno, Radiohead, ni que hablar, ¿no? Esa cosa densa que tiene. Singur Ross también. Que está, es más tristeza nostálgica, no sé por qué me decía, no, está la nostalgia ahí. Que... Porque te hace recordar de ciertos momentos también, Singur Ross, te lleva para algunos lugares que viviste. Y claro, sí, ¿no? Y aparte como que es algo, al ser algo tan melódico, ¿viste? Y como, sí, tiene esa cosa como media tanguera, ¿viste? No de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero como de siempre estar revisando el pasado, ¿no? Más que nostalgia de siempre estar admirando el pasado, estar siempre como ahí, ¿no? En esa cápsula de viéndolo, recordando, ¿no? Esa cuestión de recuerdo. No tanto de poner en el podio el pasado, sino verlo, estar ahí visualizándolo. Claro. ¿Asombro? Y bueno, ahí tal vez que podemos ver todo lo que sea hoy en día. Yo qué sé, me asombra el trap, la electrónica. Ahora escuché un disco que se llama Taylor, The Creator, que es como medio hip hop, es como un rapero productor, porque hasta ahora salió como pila de raza, viste, de hip hoperos, pero productores, ¿no? Como que es muy raro, muy deforme, que claro, me quedé tipo eso, como sorprendido, tipo, pa, ¿y este quién es? Bueno, Death Grips, Dead Roots también, que es como los locos, son un trío que está, es un grón así gritando re quemado, un baterista y un loco con un sinte, nada más. Y después esta gurisa que tiene 16 años, estrella pop, que se llama Billie Eilish, que todo el mundo estaba hablando de ella, fui con mi prejuicio de esta pendeja que tiene, increíble. No, muy bueno, sí. Muy recomendable. Sí, muy recomendable. Ella labura con su hermano, el zarpado, su hermano la produce y ella como que canta, o sea que es como un 50-50 seguro, porque claro, las letras son, vos tenés 16 años, ¿cómo puedes estar escribiendo eso? No sé, se ve que está o muy bien rodeada, o muy acompañada, o es una genia, ¿no? De mente ahí, no sé. Pero sí, esos tres fueron los únicos que quedé como medio asombrado. ¿Asco? Asco. Bueno, me salió, pero no porque me dé asco la banda, sino porque la amo, pero flema, en el sentido de las anécdotas de Ricky, ¿no? O sea, pero no porque me dé asco la banda, porque la amo, Ricky, lo tengo allá arriba. Pero sí, la imagen más. Claro, la imagen de la escupida, ¿no? La anécdota que no se sabe si es verdad, que el loco vomitó y dijo, por 5 pesos me lo como, y se lo dieron y se lo comió. No sé, esas cosas, ¿viste? Que no sabes hasta qué punto son verdad, ¿no? Porque ya, ¿viste? Ya con los personajes ya se inventa cualquier cosa, ¿no? Sí, pero te diría como más cosas más punk o post-punk, ¿no? De esa cuestión más turbia de esas cosas de jugar con la fealdad y el kitsch, sí, también. Pero sí, más eso, banda. Así, sí. Tensión. Die Antwoord. Soy muy malo para el inglés. Que son sudafricanos. Es una piba y un pibe. Die Antwoord. Que justamente tiene un disco que se llama Tensión. Zarpado. Bueno, genera mucha tensión. No, como que ellos son muy frikis y toda su estética como muy friki incómoda. Y aparte se nota que su intencionalidad es justamente eso, ponerte tenso, incómodo. Die Antwoord. Sí, zarpado. Bueno, esta de Billie Eilish, la que comentaba de 16 años, los videoclips también son como re incómodos, ¿viste? Como que está pasando turbio, ¿viste? ¿Vos estás bien? ¿Vos querés venir a Uruguay un ratito, si querés? Compartimos un momento, ¿no? Bajar un poco los cambios. Sí. Bueno, en un momento, los Sex Pistols, que fue como la primera vez que escuché Sex Pistols, no sé, ya mi cabeza estaba rebotando contra el techo, así. Fue como, ¡pah! ¡Cuánta violencia zarpada! Estaba bien canalizada, ¿no? Obvio. Calma. Mateo, me lleva siempre por ese lado. Bueno, ahora no sé por qué me vino, más que la canción y la voz de Mariana Mullala. Zarpado, porque ella no es compositora, es más intérprete, pero la voz de ella me re gusta, zarpado. Bueno, Explosions in the Sky, también, que es una banda como toda instrumental y todo medio cuelga, shoegazer. No es shoegazer, pero está todo medio cuelga, así, todo. Y bueno, y jazz, ¿no? También jazz, cualquier cosa que sea jazz, permite eso, calma, zapado. ¿Instrumental así? ¿De jazz instrumental o...? Sí, jazz instrumental, no, instrumental, sí, no cantado, no, más instrumental, eso. Y jazz es más despojado, ¿no? No tan orquesta, ¿viste? Cargado de cosas, sino es un piano, un bajo y una bata, ¿viste? Y que estén dialogando entre ellos, ¿viste? Con escobilla, ¿viste? La bata tocando medio suave, eso, pila calma. Bueno, Air también. Air, el productor de los dos franceses. Air, también hermoso paisaje. ¿Admiración y conexión? Y bueno, Wilco, que ya lo nombré, Mateo también, el Darno también, Flying Lips, después Bueno Muchacho también, Mujerita Terror, que es una banda argentina que está muy buena. Pero muchos. La más clásica, no sé, los Rolling Stones, siempre ganaron admiración, más que nada por el contexto que hicieron lo que hicieron, ¿no? O sea, que ahora es muy fácil, entre grandes comillas, ¿no? De ser rockero y, bueno, todo esto que estábamos hablando, pero en ese momento, había que pelear. No, pero muchísimo, de cantautores ni que hablar, bueno, yo qué sé, Zita Rosa, El Príncipe, en cantautores, todos los que son clásicos, cualquiera de ellos, no sé, Cabrera, Lazaroff, es interminable la lista. Y después bandas más contemporáneas. Pero no es porque son mis amigos, ¿viste? O sea, eso no sé hasta qué punto hay más admiración por la amistad o por la música, ¿no? Eso ya es como medio confuso, ¿no? Pero yo qué sé, Mux, Juni y la Gente Sola, Salidas tan Transitorias, Excelentes Nadadores, Hugo, Monkelly, pero eso, son mis amigos, lo que pasa, como que no sé muy hasta dónde llega, ¿no? Los sonoros, pero me pasa eso también, que mucho lo conocí primero por los sonoros también. Entonces, por ende, supongo que es una admiración mutua, ¿no? Muchas gracias por darme este espacio. No, por favor, gracias a vos por haberme. O sea, lo recontra disfruté. Está, demás. Si no, linda charla. Café por medio, o sea, bien, está. Si salía mal, está, nos tenemos que dedicar a otra cosa. A no hablar directamente. La máquina de tejer.